Buenos días al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz inicio de mes y arrancamos, como dicen, con todos los fierros. Hoy jueves, 1 de diciembre, ya estrenando mes. Sí, estamos estrenando mes, el mero diciembre. ¡Wow! ¡Qué rápido! Ya estamos, a ver a cuánto. Hipotéticamente, 30 días para que se termine este 2022 y comencemos con todas las vibras positivas, con todos los fierros, este 2023. Y también ya estamos en conteo regresivo porque tenemos un día muy importante. Sí, tenemos un día muy importante. A ver, estamos a 22 días de celebrar también un cumpleaños muy importante. Y bueno, vamos a dedicárselo totalmente a esa persona. Hay personas especiales para nosotros. En el caso del cumpleaños de la nada más y nada menos que la inigualable Jennifer Miranda. Bueno, el día 23. Bueno, estamos felices, contentos, súper motivados de estar con ustedes. Pero para comenzar nuestro día, sí, para comenzar nuestro día, lo vamos a poner primero en las manos de Dios sobre todas las cosas. Para comenzar este su programa radial La Voz del Taxista. Y después ya comenzamos con musiquita a peticiones de ustedes. Recuerden que hoy jueves, señores. Sí, hoy jueves es el asesor cooperativo. Y recuerden que están nuestros dos asesores, la licenciada Leslie Cantarero y el licenciado Edwin Rodríguez. Así nos vamos con esta alabanza. Sonando su programa radial La Voz del Taxista. Si me preguntaras qué regalo quiero, qué es lo que prefiero, este día especial. Nadie me conoce como tú, maestro, ni mis pensamientos te puedo ocultar. Y en lo más profundo de mi corazón hay un gran anhelo, hay una gran pasión. Quiero este día disfrutar en tu presencia nada más, y se vuelva realidad mis deseos de poderte contemplar. Quiero contigo platicar, quiero perderme en tu mirar de quién soy y perder mi humanidad en ti, Señor. Este día especial es lo único que quiero, es lo único que anhelo. Si me preguntaras qué regalo quiero, qué es lo que prefiero, este día especial. Nadie me conoce como tú, maestro, ni mis pensamientos puedo ocultar. Y en lo más profundo de mi corazón hay un gran anhelo, hay una gran pasión. La voz del taxista. Díselo a Él. Es mi anhelo contemplarte, Jesús. Conocerte cara a cara. Al cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fenicotaxi RL, te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. Las 8 y 9 minutos. 29 aniversario sobre ruedas con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. Iniciando el 18 de octubre, donde participas por compras de 1000 córdobas y ganas fabulosos premios como una motocicleta 0 kilómetros. Este 14 de febrero del 2023 y el gran premio final, un auto nuevo de paquete. Este 23 de mayo del 2023. Este producto es válido en nuestra red de tiendas. Participa y gana. Patrocinan Valvoline, LTH, Cronos, Coulson, Magua, Howling, Supreme, SP Motor, Headway. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 10 minutos. Con 10 minutos de la mañana, ya hoy jueves primero de diciembre, estrenando nuevo mes. Así de rapidísimo se fue el año 2022, así que ya vienen, pues, dicen muchos que es el mes de engorde, no sé si será real o si no será así, pero bueno, hay que cuidarnos, hay que comer, disfrutar, pero siempre, obviamente, no exagerar. Así que, como siempre, saluditos especiales a aquellas personitas que siempre están en fiel sintonía y que siempre nos están enviando mensajitos de texto al 8850-9049. De hecho, ya nos están consultando vía WhatsApp que cuál es el plato del día de hoy en Feni Market. Así que ya vamos a decirle cuál es el plato del día de hoy en Feni Market. Y estamos hablando que el plato del día de hoy son unos riquísimos canelones, acompañado de arroz, tostones y ensalada de lechuga. Todo esto a tan solo 110 córdobas. Así como lo está escuchando, unos riquísimos canelones acompañados de arroz, tostones y ensalada de lechuga es el plato que usted puede encontrar el día de hoy en Fenimarket. Así que si quiere hacer sus pedidos desde ya, puede hacerlo a los números 88735507 o al 8742-9887. Y bueno, recuerde que hoy es jueves, es decir, jueves de nuestro segmento El Asesor Cooperativo, que el día de hoy vamos a estar hablando de algunos temas muy interesantes para que usted se quede y nos acompañe. Mientras tanto, vamos a cumplir con temitas musicales que nos están solicitando, así que ya regresamos. Las 8, este es el puro sabor. Desde Guerrero, los canquis con Nicoya en Nicaragua. En un baile que yo estaba, me encontraba en el chamán. Y llegó mi novio Carlos y nos pusimos a bailar. Yo iba con mi papá Nico, que andaba muy despelado. Y Carlitos me robó y me hizo a papá Nicolau. Me hizo a papá Nicolau. Me hizo a papá Nicolau. Me hizo a papá Nicolau. Me hizo a papá Nicolau. Y yo le dije, ¿qué cosa, chiquita? Oye, Carlitos, ¿qué me vas a hacer? Ahorita vas a ver. Hacerle a papá Nicolau, yo me llevé a la chica, me la llevé al oscurito, la acosté y me dio un besito y ya nos fuimos a bailar. ¡Yepa! En un baile que yo estaba, me encontraba en el chamán y llegó mi novio Carlos y nos pusimos a bailar. Tú ibas con mi papá Nico, que andaba muy desvelado, y Carlitos me robó y me hizo a papá Nicolau. Me hizo a papá Nicolau, me hizo a papá Nicolau, me hizo a papá Nicolau, me hizo a papá Nicolau. Y yo le dije, ¿qué cosa, oye Carlitos, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Ahorita vas a ver, vente para acá. Y yo le dije, oye Lupita, ¿qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? Me hizo a papá Nicolau, me hizo a papá Nicolau, me hizo a papá Nicolau, me hizo a papá Nicolau. Papá Nico se enojó porque me llevé a su hija y le hice una cosa muy bonita que le gustó y por eso se va conmigo y me caso con ella. Papá Nico, no te enojes. Papá Nicoya, sí. Saludo para mi amigo el Cuco Nica, el Cuco Nica y el Chicharo, el Chicharo, el Chicharo, el Chicharo, el Chicharo, el Chicharo. Me hizo a papá Nicolau, me hizo a papá Nicolau, me hizo a papá Nicolau. Le hizo el papá Nicolau, le hizo el papá Nicolau, le hizo el papá Nicolau, le hizo el papá Nicolau. Por eso se ríe Julio Nicoya, porque comemos muchos arroz con frijoles en su casa. Y papá Nico, papá Nico, papá Nico, Nicoya, uy. Ayer Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos. Me inspiró. La voz. Papel y lápiz en mano, apunto la canción y me leí a escribir. Porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar. Sería mejor actuar. Luego, algo me dijo que la única forma de no redundar es decir la verdad. Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos. Decir que Jesús es más que cinco letras formando un nombre. Decir que Jesús es verbo, no sustantivo.

Pero, don Edwin, ¿qué tal? ¿Cómo amaneció hoy? Muy buenos días, bien, gracias a Dios, dándole gracias a nuestro Señor Todopoderoso por permitirnos estar acá con ustedes, dándonos un día más de vida y siempre manteniendo esa energía positiva para todos nuestros asociados. Yo quisiera aprovechar estos micrófonos para solicitar pues las mañanitas, porque hoy estoy celebrando un año más de mi madre, Dalia Janet Silva Hernández, quien está cumpliendo un poquito más de 70 años. Y el ser más querido que tengo, le deseo feliz cumpleaños desde estos micrófonos. Pero también quiero aprovechar porque el día de ayer estuvimos en la Unión de Cooperativas de Taxis de Managua de fiesta también, porque una de nuestras jovencitas estuvo de cumpleaños, 25 años estaba cumpliendo esta señorita, y pues desde los micrófonos de el programa radio La Voz del Taxista también nosotros le enviamos muchas felicidades, muchas bendiciones, y esperamos que siga con ese ánimo, con ese esfuerzo, con ese entusiasmo, atendiendo a todos los socios de las cooperativas afiliadas a Unicotagma, y que siga desarrollándose desde el punto de vista de la administración, del crédito, que siga apoyando a nuestra organización en cuanto a la atención a todos nuestros socios. Desde los micrófonos de aquí, de su programa, El Asesor Cooperativo, le enviamos muchas felicidades, muchas bendiciones y esperamos que cumpla muchos años más. Vamos con las mañanitas. Ya viene amaneciendo y a la luz del día. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mirad que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Celebremos con gusto, señores, este día de placer tan dichoso, que el santo se encuentre gustoso y tranquilo su fiel corazón. Las estrellas se visten de gala y la luna se llena de encanto al saber que hoy es día de tu santo. Bendiga este día de placer. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida. Venimos todos hasta aquí para ofrecerte lo mejor, para entregarte nuestro amor y abrazarte con calor. Recibe nuestra admiración en un regalo musical que lleva todo el corazón en un cantar. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida. Dios bendiga este día venturoso y bendiga la prenda que adoro. Hoy los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir. Ya no más un recuerdo ha quedado de la infancia que en ti ya pasó. Celebremos este día de tu santo, tus amigos, parientes y yo. Celebremos con gusto, señores. La voz del taxista. Las 8:38. Bueno, así vamos a dar inicio a este interesante tema en viva voz del licenciado Edwin Rodríguez. Bien, Jonathan, y continuando, ¿verdad?, con este día tan alegre para mí y para todos nosotros en nuestra familia, también queremos compartirles, ¿verdad?, toda la gestión que hemos realizado sobre la semana anterior, del jueves pasado para acá, y uno de nuestros también gestiones de trabajo como miembros del Consejo de Administración de Cotrasermón, pues se estuvo llevando a cabo una asamblea extraordinaria ya de cierre de año el día 27 de noviembre, en la que participaron todos los asociados, y en esta pues tuvimos la oportunidad de participar. Tuvimos de invitados especiales al licenciado Vidal Almendares, presidente de Fenico Taxi, y tuvimos de invitado especial al licenciado Reinaldo Bermúdez, quienes compartieron con todos nuestros asociados las incógnitas pues de cada uno de los asociados que tienen, las preguntas, haciendo un análisis del comportamiento de las importaciones de vehículos, los costos, los productos que nosotros importamos, y dando las aclaraciones pertinentes a cada uno de los socios, los cuales pues quedaron ya un poco claros de cómo estamos, la coyuntura actual que estamos atravesando dentro del sector, cosa que es muy importante para nosotros, de que de viva voz de nuestros dirigentes pues los socios conozcan y se sientan respaldados por nuestras organizaciones como son Fenico Taxi y Único Tanma. También en esta asamblea tuvimos la oportunidad de hacer entrega de los certificados de aportación y de una rifa de canastas navideñas entre los asociados. Se rifaron 20 canastas navideñas, ¿verdad?, entre todos los asociados, y pasamos un momento agradable, un momento con entusiasmo, compartimos allá un buen refrigerio, y eso para nosotros nos llena de satisfacción dentro de la organización, porque cada día fomentamos los principios y los valores cooperativos, como son la solidaridad, la ayuda mutua, esas relaciones que debemos de compartir entre todas las cooperativas. Informamos sobre los acontecimientos, mantuvimos al día la información con nuestros asociados, así como el comportamiento de nuestra finanza. Y como decíamos, lo más importante es la transparencia. La transparencia que se viene dando mediante la información, la transparencia que se viene dando mediante los hechos que se van dando de manera positiva y también de manera negativa, para que todos estemos de acuerdo a la hora de las tomas de decisiones. Entonces, ese también ha sido una de las participaciones que tuvimos nosotros este fin de semana pasado. El domingo nos ha tocado, Comunidad de Desarrollo Cooperativo, estar trabajando todos los domingos con cada una de las asambleas para poder llevar siempre la información actualizada, siempre tratar de enfocarnos en el acontecer del sector desde el punto de vista gremial, desde el punto de vista empresarial, para que nuestros asociados conozcan, porque el conocimiento es la base del desarrollo. El que no conozca se queda estancado. Y nosotros siempre decimos, la base fundamental del desarrollo de nuestras empresas cooperativas ha sido el conocimiento de nuestros líderes, el conocimiento de nuestros consejos de administración, de nuestros directivos, que con mucho esfuerzo han venido preparándose, han venido capacitándose, y eso ha sido uno de los más mayores logros que nuestra organización, nuestra empresa ha alcanzado. Ese conocimiento, esa manera de analizar las problemáticas, analizar las oportunidades y tratar de evitar cualquier amenaza que se nos presente. Además de esas actividades, también nosotros, Comunidad de Desarrollo Cooperativo, hemos venido compartiendo con todas las cooperativas asistencias puntuales en la presentación de su información, en uno de los aspectos que nos atañe en estos momentos, y es que cada una de nuestras cooperativas tiene que tener actualizada su información financiera desde el punto de vista de los aportes de capital. Cada socio tiene que tener en su poder, ya a estas alturas, un certificado de aportación que diga cuánto es su inversión en su cooperativa. Y no lo estamos haciendo por el hecho de que nosotros creemos que es lo correcto. Es lo correcto. Y además de que es lo correcto, va a ser una obligación de parte de las autoridades, de parte de la unidad de análisis financiero, y nosotros hemos venido ya haciendo ese análisis y hemos venido tratando de investigar cualquier situación sobre esta coyuntura actual que se nos está presentando, y es ahí donde desde la semana pasada, sin pensar que nos viene una serie de acomodamientos en la presentación de los informes, ya la Unidad de Desarrollo Cooperativo, como investigadora, como analizadora, como un ente de ir más allá de lo que se está aconteciendo, pues iniciamos nosotros con el proceso de que cada una de nuestras cooperativas tiene que solicitar su beneficiario final. Y eso lo expusimos en el programa anterior, cuáles eran los requisitos que necesitábamos hacer para que cada una de las cooperativas tuviera el beneficiario final. Felicitamos a las cooperativas de Masaya. El día de ayer nos presentó la cooperativa San Jerónimo ya su solicitud de beneficiario final. También felicitamos a la cooperativa 30 de Agosto porque hizo su gestión ante la Dirección General de Ingresos a solicitar su número RUC actualizado. Tenemos la cooperativa Aeropuerto que con esfuerzo, ¿verdad?, tiene su información actualizada, su número RUC. La Zuliblanco también logró superar, porque es que se nos vienen venciendo cada dos años los números RUC y tenemos que ir actualizando la información, y estamos ahí pendientes de qué día para que nosotros, Comunidad de Desarrollo Cooperativo, les informemos y de esta manera no nos dejemos pasar el tiempo. Y cuando se requieran los requisitos para que nuestros asociados les llegue el derecho que tiene con la ley de productos exonerados, no les vaya a fallar. Que siempre tengan esos descuentos que a través de nuestra organización Fenicotaxi se les brinda, producto de que su gestión jurídica por parte del Consejo de Administración y los presidentes se ha venido trabajando, y eso para nosotros nos llena de gozo, nos llena de placer que a cada socio le llegue ese beneficio, ese derecho que la ley nos da de adquirir productos exonerados, productos exentos como la batería. Porque ese descuento que se da, esa rebaja que le llega, es producto de la gestión de la cooperativa. Y cuando le llega un descuento de que una llanta vale 2.000 y la compran en 1.500, 1.600 córdobas, son 400 córdobas que están siendo exonerados, y esos 400 córdobas le sirven para el sustento de su familia. Mejora la economía de la familia. Y eso es lo más bello para nosotros, tratar de que el socio gaste menos para que le lleve un poquito más a la casa, para que mejore sus condiciones, no solamente desde el punto de vista del hogar, sino desde el punto de vista de la unidad que diariamente presta el servicio con ella. Entonces, como les decía, nosotros hemos venido previniendo, haciendo este análisis desde nuestra institución gremial Fenico Taxi, analizando ya con los oficiales de cumplimiento. Casualmente ese es otro logro que tuvimos el día lunes. Estuvimos una capacitación con las personas encargadas del oficial de cumplimiento, de donde capacitaron a los miembros del consejo de administración de Fenico Taxi para que hagamos un análisis y un entendimiento del porqué de esta ley, de los procesos, de las obligaciones que tenemos como sujetos obligados y quiénes somos sujetos obligados, de los requisitos que tenemos que pedir a cada organización cooperativa para que podamos cumplir con lo que establece esta normativa de la unidad de análisis financiero. Entonces nosotros, desde que inició ese proceso, y como Fenico Taxi es sujeto obligado y ha inscrito con sus credenciales y con sus oficiales de cumplimiento actualizada, también tenemos a Unico Tanma ya en su proceso de registro como sujeto obligado. Recibimos nosotros en esta semana una circular el día 28 de noviembre, que la licenciada Cantarero ahorita le va a dar lectura, y vamos a ir analizando poco a poco eso que nosotros, dentro de nuestra institución gremial Fenico Taxi, a través de la gerencia, a través del presidente, a través de la unidad de desarrollo cooperativo, hemos venido analizando, pues llegó el momento de que las autoridades hicieran su pronunciamiento, pues, y nosotros, como es nuestra labor, vamos a darles a conocer qué fue lo que mandaron a decirnos, y también cómo lo vamos a hacer y cómo debemos de proceder en este programa. Queremos a presentar eso para que no haya temor, porque gracias a Dios todas nuestras cooperativas cumplen con los requisitos establecidos en esta normativa, y para nosotros esa es una gran ventaja. No estamos desde cero, porque como ya hemos venido trabajando en cada momento, en cada asamblea, en cada sesión, entonces como que ya estamos preparados y estamos solamente al llamado para la presentación de nuestra información. Pero lo importante es que conozcamos de viva voz del documento que emitieron, para que lo vayamos analizando con la licenciada y en base a lo que establecen las normativas emitidas por la unidad de análisis financiero. Vamos a darle lectura. Circular administrativa número DJAFC 01-2811 del 2022. La Dirección General de Asociatividad y Fomento Cooperativo del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 31, literal L, y el artículo 33, numeral 4, ambos de la Ley 906, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, artículos 47, 49 y 108, literales D y E, de la Ley 499, Ley General de Cooperativas, comunica, instruye y recuerda a las cooperativas que son sujetos obligados de la UAF, en cumplimiento del artículo 9 de la Ley 977, Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, publicada en Gaceta Diario Oficial 138 del 20 de julio del 2018. Artículo 15 de la Ley 976, Ley de Unidad de Análisis Financiero, publicado en la Gaceta número 138 del 20 de julio del año 2018. Y artículo 2, numeral 3, literal C, de la Normativa de Registro de Sujetos Obligados ante la Unidad de Análisis Financiero, Resolución UAF N016-2019, publicada en la Gaceta Diario Oficial 16 del 25 de enero del 2019. La obligación de presentar al cierre del ejercicio fiscal del año 2022 los estados financieros auditados o certificados por un contador público autorizado con quinquenio vigente al momento de auditar o certificar dichos estados financieros ante el Registro Nacional de Cooperativas, a más tardar el 28 de febrero del 2023. Esto lo recibimos el día 28 y con algunas inquietudes de presidentes que nos estuvieron llamando, pues nos sentamos como Unidad de Desarrollo Cooperativo, hicimos un análisis de esta disposición, de esta circular, y el día de hoy le queremos compartir pues lo que nosotros opinamos al respecto. Según nuestro criterio, en esta normativa establece que los sujetos obligados deberán de presentar antes del 28 de febrero sus estados financieros auditados. Y si no pueden ser auditados, por lo menos que sea con una certificación de un contador público autorizado, un CPA. Eso significa pues de que cada cooperativa que sea sujeto obligado tiene que prepararse y tener lista esa información antes del 28 de febrero. Pero, ¿quiénes son los sujetos obligados, licenciada? ¿Quiénes son los sujetos obligados? Aquí no lo dice la ley, ¿verdad? Sujeto obligado, los sujetos obligados, sin excepción alguna, deben de inscribirse, esto nos lo dice la Gaceta 138 del 20 de julio del 2018. Aquí está, le vamos a dar lectura a lo que dice la ley 976. Los sujetos obligados, sin excepción alguna, deben de inscribirse en el registro de sujetos obligados que lleve la Unidad de Análisis Financiero. Toda institución pública y colegio profesional que cuente con información sobre sujetos obligados colaborará y o establecerá mecanismos de coordinación con la UAF para el desarrollo de su registro y o para acceder a la información que se mantenga. Para el cumplimiento de esto, la UAF puede solicitar información a la Policía Nacional, otras autoridades públicas o entidades privadas que pudieran contar con información relevante con respecto a la identificación de los sujetos obligados. La UAF establece regulaciones sobre condiciones específicas que deben de cumplirse para la inscripción de los sujetos obligados y las sanciones aplicables por el incumplimiento de este deber de registro. Y el artículo 2 de la normativa del 1 de abril del 2019. Artículo 2 de la normativa. El artículo 2 de la normativa dice que el ámbito de aplicación. La presente normativa es aplicable a los sujetos obligados supervisados por la UAF en materia de prevención, lavado de activos, proliferación de armas. Lo que, conforme al artículo 9, numeral 3 y 5 de la ley 977 son, y en el numeral 3 nos establece cooperativas que entre las actividades que realiza con sus asociados otorguen en cualquier forma de financiamiento o incluya la intermediación financiera en adelante cooperativas. Eso nos dice, entonces acá está bien claro al decirme que si nuestra organización cooperativa realiza actividades con sus socios de financiamiento o intermediación financiera, se convierte en un sujeto obligado. Claro está, ¿verdad?, de que dentro de nuestras cooperativas como Unicotagma, que hace importación de vehículos y hace financiamientos a los asociados de nuestras organizaciones cooperativas, entra dentro de ese ámbito de aplicación. Por lo tanto, Unicotagma es un sujeto obligado y está de acuerdo a la normativa que está enviando el ministerio, deberá de presentar antes del 28 de febrero sus estados financieros auditados o certificados por un contador público autorizado. Y si ustedes observan, en ese ámbito de aplicación, pues establece que las cooperativas que están entre la actividad que realizan con sus asociados otorguen cualquier forma de financiamiento o que incluya la intermediación financiera en adelante, cooperativa, pues gran parte de nuestras organizaciones cooperativas que están afiliadas en unión realizan actividades de este tipo. Sin embargo, es necesario realizar las averiguaciones pertinentes para ver si vamos a ser sujetos obligados, porque las que estamos claros, ya estamos claros desde el punto de vista de la importación, desde el punto de vista de los financiamientos. Pero una cooperativa que tiene un capital de 100.000 córdobas y le hace un préstamo a un socio de 1.000 pesos, un préstamo a un socio para que repare o compre una batería, que realiza esa actividad y que esté establecida en su estatuto, tendremos que hacer nosotros una averiguación todavía para estar más seguros. Y eso nos vamos a encargar. ¿Esto producto de qué? Porque dentro de estas normativas de la Unidad de Análisis Financiero establece un umbral de cartera, un umbral de movimientos. Y entonces todavía dentro de nuestro criterio como Unidad de Desarrollo Cooperativo, todavía tenemos la necesidad de seguir investigando al respecto. Aunque la ley es clara, dice cualquier forma de financiamiento que incluya la intermediación financiera, pero hay criterios de criterios, y como estos criterios los manejan los funcionarios, entonces tendríamos nosotros que hacer una consulta para evitarnos y tratar de minimizar cualquier gasto que vaya a hacer alguna cooperativa. Porque si a mí me dice que porque por el umbral que tiene de ingresos y egresos una organización, pero aunque tenga dentro de su actividad esa función y no la esté ejerciendo, entonces no hay necesidad. Eso es lo que vamos a averiguar. Que porque el umbral de su cartera es de 10.000 pesos, porque le prestó a un socio para que comprara un seguro, porque le prestó a un socio por comprar un repuesto, o le prestó 1.000 pesos para que fuera a reparar el carro, y el monto no es tan considerable, y el umbral que establece la Unidad de Análisis Financiero no es el que persigue, no hay necesidad. Eso vamos a averiguar más adelante. De eso se trata nuestro trabajo como investigadores de las leyes, investigadores de las gestiones con las instituciones financieras, pero crean que nosotros estamos trabajando en hacer más fácil la gestión de cada uno de nuestros consejos de administración, de nuestros presidentes, para que evitemos costos y gastos de movilización, costos de tiempo, y así la información sea presentada de manera correcta. Entonces, ya estamos claros de quiénes son los sujetos obligados, pero también debemos de estar claros cómo me registro, cómo, si soy sujeto obligado, ¿cómo debo de registrarme ante la unidad de análisis financiero? Porque ese es un proceso que ya no da marcha atrás. Es un proceso de que o lo hacemos o prácticamente vamos a llegar a desaparecer como organizaciones cooperativas. Entonces veamos cuáles son los procesos del registro. Esta misma normativa de la que nos estamos refiriendo, que es la 016-2019, del 25 de enero del 2019, publicada en la Gaceta número 16, establece en el capítulo 2 los requisitos del registro. Son requisitos para registrarse ante la UAF los siguientes: ser sujeto obligado, de conformidad a lo que establece la normativa, presentar los siguientes documentos, dice: identificación, número de identificación reconocido por legislación nacional, propietarios de negocios, representantes legales, miembros de juntas directivas, miembros de consejo de administración, cédula del registro único del contribuyente, certificado que haga constar la inscripción ante el registro tributario, estados financieros, constancias, licencias, autorizaciones, declaraciones ante notario mediante se haga como sujeto obligado, afirma que la documentación proporcionada ante la UAF es verdadera, propuesta de oficial de cumplimiento. En el caso que nos compete, como somos organizaciones cooperativas, esté establecido en el artículo número 6, requisitos del registro de las cooperativas. Y aquí es donde nos interesa a nosotros esta parte. Dice que en el caso de sujeto obligado sea una cooperativa, adicionalmente a toda la parte legal que compete a un organismo cooperativo, debe de adjuntar certificación emitida por el Ministerio de Economía Familiar, en la cual se le otorga a persona jurídica. Estamos hablando de una copia de la certificación de persona jurídica. Acta de constitución y estatutos, y cuando aplique sus reformas. ¿Qué significa aquí? Que voy a presentar copia del acta de constitución, copia de la certificación de reforma, copia de persona jurídica y el estatuto que estemos aplicando a la fecha. Certificación emitida por el MEFCA, en la que apruebe el Consejo de Administración. Una certificación actualizada del último Consejo de Administración que tengan, pero que esté actualizado. Recuerden que hay instituciones que solo nos permiten 3 meses desde la fecha que tenga vigente el documento. Y certificación del listado de asociados activos emitido por el MEFCA. Esos son, aparte de los otros documentos, ¿verdad?, que hacen referencia, esto es la parte que nos compete como organización cooperativa. Y ahora bien, el artículo número 7 dice cómo procede el UAF para registrar. El sujeto obligado solicita su inscripción ante la UAF dentro de los 30 días posteriores al inicio de operaciones y designar un gestor para realizar su proceso de registro, quien debe dirigirse al sitio web de la UAF para solicitar su registro y obtener credenciales de acceso a la plataforma electrónica. Una vez obtenidas las credenciales, el gestor debe de completar los perfiles de información requeridos y posteriormente adjunta los documentos especificados en los artículos ya referidos, según corresponda, en un plazo de 30 días. De acuerdo con la complejidad, cantidad y calidad de la información que requiera presentar el sujeto obligado a solicitud de este, excepcionalmente, la UAF podrá prorrogar el plazo previsto en el párrafo anterior por un periodo no mayor de 30 días. Una vez que ya nos hemos registrado en el sitio web de la UAF, se procede con lo que establece el artículo 8, que es la evaluación de la información y los documentos. Dice que la UAF revisa y verifica de forma extra in situ la información proporcionada por el sujeto obligado para el registro en un plazo máximo de 30 días contados desde la fecha que recibió documentación. De igual manera, cuando la UAF estime conveniente, realiza visita in situ al sujeto obligado para verificar la información que se le suministró. Si la inscripción no pudiese llevarse a cabo por defectos de la información o en los documentos, la UAF pondrá esta circunstancia en conocimiento del sujeto obligado para que lo subsane en un periodo no mayor de 7 días. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa musical, pero ya regresamos. La voz

Y seguimos dándole lectura a este interesante tema en viva voz de la licenciada Leslie Cantarero. Una vez que nos han evaluado los documentos, nos dan los resultados del proceso. Una vez concluida la evaluación de la información y documentos proveídos para el registro, la UAF notifica al sujeto obligado su resultado. En caso de inscripción satisfactoria, se procede a generar credenciales de acceso a la plataforma electrónica para que el representante legal y oficial de cumplimiento, titular o suplente, cumplan con sus funciones correspondientes y habilitan la visualización e impresión del certificado del registro correspondiente. El artículo 10 nos habla de que la UAF emite certificados que den constancia que el sujeto obligado está inscrito en el registro. Los certificados de registro estarán compuestos por elementos de seguridad que permitan verificar su autenticidad. Hasta ahí tenemos lo que es el registro ante la UAF. De ahí lo que queda es el plazo de información para actualizar. ¿Qué dice esta misma normativa en el artículo 11? Los sujetos obligados mediante la plataforma electrónica de la UAF deben de notificar y adjuntar la documentación correspondiente de los 15 días posteriores a que ocurran cambios sobre domicilio, datos de contacto, estructura accionaria. Vamos con la siguiente llamada. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Le saluda Norma Luis Espinosa. Me interesó desde el jueves pasado que los localicé en la emisora. Y quería unas preguntitas con todo respeto. Claro. Uno, no es necesario que el presidente tenga la mayor 25% de las acciones, tiene que ser un socio. Segundo, si las normas de información financiera internacionales, porque esto abarca internacionalmente, son las declaraciones anuales, que son la de la utilidad bruta y la utilidad neta de operación. Si es así, lo correcto de mi pregunta. Y lo segundo, y lo tercero, disculpen, no hay deudor sin acreedor. Entonces, el deudor puede ser un empleado que se le da préstamo, o un socio, o a terceras personas. Pero siempre debe haber un acreedor según la administración contable de Pacholi. Eso debe ser exactamente como ustedes están hablando de los socios que aportan capital de 10.000, 40.000. Entonces, a ellos mismos, si ellos llegan y prestan 2.000 Córdoba, eso me refiero. Espero su respuesta y que Dios los bendiga. Y siempre los voy a escuchar. Excelente. Ah, y la última pregunta, disculpe. Los organismos no lucrativos, ¿cuál es el beneficiario final? Si me podrían dar esa respuesta, o si es la segunda puerta, que es el Consejo Administrativo. Como van de la mano, gracias y buen día. Bueno, la primera pregunta, que tiene que ver con el 25% de las aportaciones, en el caso de las cooperativas, la ley es clara al decir de que el que se inicia es parejo, ¿verdad? Es un monto igual para todos. En el caso de capital ordinario, y ella nos dice que el 25% debe de pagarse en el momento de constitución y lo demás en el plazo que establezca el estatuto. En el caso de las aportaciones extraordinarias, esas son por acuerdos de asamblea, y allí definen cada quien, dependiendo para qué va a ser, y el monto, los plazos, y en qué se va a ocupar esa parte del capital. La otra, la segunda pregunta, que tenía que ver con las normas, deuda sin acreedor no existe, pues. Yo lo entendí de otra manera. Nosotros estamos hablando sobre el tema de los sujetos obligados. Y entonces, en este caso, las empresas, sociedades anónimas, sociedades en comandita simple, dicen que el beneficiario final es el que tiene el mayor número de acciones, arriba del 25 o el 25% de las acciones, ¿verdad? Entonces, si existe uno o dos que tienen el 25%, esos serían los beneficiarios finales. pero como empresa de sociedad anónima o de comandita simple. Para ello tendrían que ir ellos a el registro público de la propiedad a solicitar el beneficiario final, a nombrarlo y que le den una certificación. Con eso ya tendrían ellos el beneficiario final de la empresa. En el caso de las cooperativas, como es una sociedad en conjunto y se supone que nadie debe tener más del 10% de las aportaciones, establece la ley, entonces, y quienes ejercen el dominio y el poder de la administración en una cooperativa es el Consejo de Administración, que está destinado por la Asamblea, autorizado por la Asamblea General de Asociados. Entonces dice la normativa que será el Consejo de Administración el beneficiario final. O sea, todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración serán nombrados como beneficiarios finales de la cooperativa. Y quien emitirá ese documento es el Ministerio de Economía Familiar mediante una certificación de beneficiario final para poderla nosotros presentar a la unidad de análisis financiero. Y entonces nosotros estamos tratando de realizar esa actividad con todas nuestras cooperativas para que cada una de nuestras cooperativas tenga su beneficiario final. Y de eso se trata, para que se presente este requisito. Vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días. Sí, disculpen, soy yo nuevamente, sí. Norma Alicia, tal vez no me expliqué. Por ejemplo, en contabilidad se mira en la parte de activo circulante, que es menor de un año, ¿verdad? Sí. Que son las cuentas corrientes y no corrientes, que son a largo plazo, es del activo fijo en adelante. Entonces hay una cuenta que dice deudores. ¿Qué significa deudores? Puede ser un préstamo a los empleados, ¿verdad?, dentro de una cooperativa, o un préstamo al socio o a tercera persona. Entonces, no hay deudor ni acreedor. Una acredita es esa, la misma cooperativa, el banco o la caja, ¿verdad?, que sale y se carga a los deudores, porque como ustedes estaban refiriendo a los socios que les hacen préstamo de mil, que entendí eso, pues que tienen 10 mil en su capital y llegan a prestar. Entonces ahí es la partida en los activos, en el balance general. Y lo segundo, las normas de información financiera, que son las declaraciones anuales del INR. Así es, o sea, como presentan el informe financiero, entonces la declaración al año, cuánto fueron las entradas y cuánto fueron las salidas, y así pagarán, quedan un saldo a crédito a favor, ¿verdad? O pagan el impuesto, que es el 30% sobre sus ganancias. Espero pues que me entiendan pues la explicación que di, porque siempre en el balance están las cuentas corrientes y no corrientes, que solo todo lo que circula menor de un año, documentos por cobrar, clientes por cobrar, caja, banco, pues la tesorería. Ya mayor de un año, ya son los activos fijos, digamos las marcas, las patentes, las inversiones, que son intocables, que eso no se puede tocar. Y está el activo, el pasivo circulante también, que es un pago a los empleados, a los impuestos, al seguro, al IR. Y los no corrientes a mayor de 5 años, que se le hacen préstamos a los bancos, ¿verdad? Si se necesita una cooperativa, o a los mismos socios, que se llaman las cuentas por pagar varias, que son no corrientes a largo plazo. Ahí está todo el detalle en el balance y en los estados de resultados. Ahí está el movimiento que el fisco les hace las auditorías, y los auditores lo saben perfectamente. Lo felicito por el programa. Buenos días. Muchas gracias y agradecemos su participación, claro que sí. Y como veo, pues somos colegas porque maneja muy bien la parte de los estados financieros, doña Norma. La otra pregunta que nos hacía doña Norma es si la ONG son las organizaciones sin fines de lucro, ¿cómo van a ser? Entonces, las organizaciones sin fines de lucro, quien le va a entregar, dice acá en un documento que tenemos, quien otorga la personería jurídica es la Asamblea Nacional, y quien regula a las organizaciones sin fines de lucro es el Ministerio de Gobernación. En el caso de las cooperativas, quien nos regula pues es el Ministerio de Economía Familiar, y es donde nosotros vamos a requerir el beneficiario final. Claro, doña Norma decía de que dentro de nuestra información financiera pues va a aparecernos las obligaciones que tenemos y las cuentas por cobrar a través de financiamiento. Y esa es una herramienta fundamental para que puedan identificar si una cooperativa otorga financiamiento, si una cooperativa se dedica a esta actividad, y por ende, pues, una vez que le identifiquen, van a decirnos si somos sujetos obligados para poder realizar esta actividad como sujeto obligado para presentar información ante la unidad de análisis financiero. Excelente lo que ella está diciendo, porque de ahí van a agarrar nuestra información. Por eso consideramos de que el MEFCA se está anticipando ya desde ahorita con esta normativa, pidiéndonos esa información, porque es fácil para nosotros presentar un estado financiero como lo habíamos venido presentando en años anteriores. ¿Y qué significaba? Que cualquier persona, cualquier contador escribía y cuadraba su contabilidad de conformidad, le decía el presidente. A veces sin los debidos soportes. Hoy el ministerio está solicitando a las personas que son sujetos obligados que esa información que le presente al ministerio sea a través de una auditoría o un contador público autorizado. Entonces, esta certificación de un contador público autorizado deberá ser revisada nuestra información financiera para verificar que sí es cierto que se está dando eso, para tomar una decisión. Me imagino, como estábamos hablando, que dentro de las normativas habla de un umbral. Una cosa es que una empresa cooperativa tenga una cartera de crédito de 5 millones de córdobas o 10 millones de córdobas, entonces ya ese es más riesgoso por la cantidad de asociados que tiene y por la cantidad de créditos que otorga. Entonces me imagino que este ya debe ser un sujeto obligado. Pero si en mi información financiera aparece unas cuentas por cobrar de 10 mil córdobas, de 15 mil córdobas, en este concepto, entonces es el umbral como que un poco bajo, y no va a ser necesario, me imagino yo, de que haga este trámite como sujeto obligado, aunque la ley dice que si otorga financiamiento tiene que ser sujeto. Pero considero yo, desde mi criterio, de que el análisis que va a hacer el Ministerio de Economía Familiar es que con la información que presentemos tomar una decisión hasta que el umbral va a requerir que las cooperativas que tienen dentro de sus estatutos esta actividad económica, como es la de financiar e importar, etcétera, pueda pasar a ser sujeto obligado, lo que viene a obligarnos a nosotros a tratar de ser ese registro. Y una vez que seamos sujetos obligados con registro, imagínense de que la ley establece que estamos obligados también a contratar a un oficial de cumplimiento. Y contratar un oficial de cumplimiento que se va a encargar de realizar todo este tipo de operaciones, de reportes, de registro, de darle seguimiento, es como que le estemos adicionando un gasto administrativo más a nuestra empresa. Porque esas personas pues tienen que ganar por lo menos el salario mínimo. Y el salario mínimo en el sector transporte anda por 8.600, por ahí más o menos. más vacaciones, más aguinaldo, más indemnización. Estamos hablando de un gasto casi de 10.000 o 12.000 córdobas mensuales para tener un oficial de cumplimiento. Entonces son cosas que deberíamos de analizar y considerar. Por eso considero yo, desde el punto de mi criterio, de que el Ministerio de Economía está haciendo bien este comunicado con anticipación para que nosotros comencemos a hacer nuestras averiguaciones, comencemos a hacer nuestros contactos, nuestros comentarios, para así estar un poco más claro, porque para con ese comunicado del día de ayer nuestros presidentes ya comenzaron a sentir esa inquietud sobre esta información, porque si la ley dice que soy obligado, entonces tengo que prepararme, y además de eso tengo que contratar a una persona, a un contador público, tengo que contratar a un auditor, tengo que contratar a un oficial de cumplimiento. Entonces esto es gasto, y de dónde vamos a agarrar nosotros para sufragar más gastos de los que ya tenemos. Entonces es obligación nuestra, Comunidad de Desarrollo Cooperativo, comenzar a hacer todos los análisis, todas las investigaciones pertinentes para mantenerlo actualizado, y pretendemos darle continuidad a este tema y tener mayor información de manera objetiva. Agradecemos con esto, ¿verdad? Y le damos las gracias a doña Norma y la felicitamos por su capacidad y por su entendimiento, y queremos que siempre nos apoye, que siempre nos escuche y que participe, porque eso es lo importante, la participación. Gracias. Bueno, de esta manera culminamos este segmento, El Asesor Cooperativo. Gracias por habernos acompañado a un programa más. Así que nos despedimos. Estuvo con ustedes en controles Carlos Pérez, nuestros asesores, la licenciada Leslie Cantarero, el licenciado Edwin Rodríguez, Jonathan Dormes y su servidora Jennifer Miranda. Y será hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy, el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.